es una rocha. Va para el baile y toma vino con coca. Es para mí, es para mí. Y le gusta tomar. Cuando piensa en mí, solo piensa en mí. Se pone a cajetear. Y yeah. Si no te pega, te alegra. Carita alegra. Es una rocha. Va para el baile y toma vino con coca. Es para mí, es para mí. Y le gusta tomar. Cuando piensa en mí, cuando piensa en mí, se pone a cajetear. Y es una rocha, rocha, loca, loca como me gusta. Y es una rocha, rocha, loca, loca como me gusta. Y las palmas. Es una rocha, va para el baile y toma vino con coca. Es para mí y le gusta tomar. Cuando piensa en mí, cuando piensa en mí, se pone a cajetear. Como me gusta. Y las palmas. Y es una rocha, rocha, loca, loca como me gusta. Es una rocha. Va para el baile y toma vino con coca. Es para mí y le gusta tomar. Cuando piensa en mí, cuando piensa en mí, se pone a cajetear. Yeah. Si no te pegas.